Hola, bienvenidos a otro programa más de Miscelánea Claustro. Hoy tenemos a Nadia, mejor conocida como la Emperatriz. Hola, Nadia. Hola, Mel, ¿cómo estás? Y Nadia nos va a hablar sobre, pues, sobre su programa y sobre cómo se ha involucrado en, pues no sé cómo se le diga, como en la astrología. Pues creo que es más bien esoterismo. Ah, en el esoterismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, astrología tiene que ver con los signos zodiacales y todo lo que está como de alguna manera inmerso en el espacio y las estrellas y todo este desmadre. Y aparte el esoterismo es justo como lo que es tangible y que puedes tener como en físico aquí para jugar y que te diga chance y algo que de alguna manera es de azar, pero también tiene que ver como con el destino y estas cosas. Bueno, pero ¿cómo te empezaste a involucrar pues en todo esto? Porque Nadia, en su programa La Emperatriz, que pueden escuchar en Radio C también. ¿Quién sabe cuándo? Pero lo no pueden sabemos escuchar. ¿Cuándo? Lee las cartas. Bueno, de hecho, lo de la lectura de las cartas es relativamente reciente, o sea, no tiene más de un año. Y las empecé a leer porque cuando me fui a Argentina de intercambio, durante el transcurso que estábamos ahí, justo como que todos nuestros compas eran como de este rollo así como de los signos zodiacales y... Uh-huh. Y el destino y cómo se van formando ese tipo de cuestiones. Entonces me llamó mucho la atención. O sea, ya había ido en algún momento en otros países a que me leyeran las cartas y demás. En realidad como que nunca le tomé mucha importancia. Fue como de, ah, qué cagado, me van a leer las cartas, jaja, ¿no? Y aparte me cobraban por eso, entonces yo decía como, ay, no mames, obviamente esto no funciona. Y entonces cuando empecé a juntarme con esta banda y así, pues también me di cuenta que había un chingo de filósofos y de maestros y demás, como intelectuales que pues tenían como esa misma rama de investigación, pero todos se centraban justo en el tarot porque existe desde hace un chingo y persiste todavía, ¿no? Entonces como que les llamaba mucho la atención porque a final de cuentas, sea cual sea la lectura, sí tiene que ver como contigo. Entonces pues como que ya me empezó a llamar la atención y me fui metiendo en ese desmadre. Y después cuando regresé a México, a Luna se compró una compañera. Luna se compró una baraja de tarot y me fue a visitar a Oaxaca, de donde yo soy. Entonces, justo para ganarnos varo para las chelas, nos íbamos a cantar pura tontería al centro y Luna leía la baraja del tarot con un librito que tenía que le iba diciendo qué significaba cada carta. Y entonces, pues así le sacábamos varo a mi jefe. Le decíamos, te leemos las cartas y nos das para las chelas. Y decía, bueno, pues. Y entonces, pues ya me empezó a llamar más la atención y como que le había platicado justo al que ahorita es mi pareja, se llama Carlos. Entonces como que Carlos me vio interesada en eso y un día llegó y llegó como con mi regalo de que me regaló mi mazo de cartas gitanas y mis libros para aprender a leerlas y todo el desmadre. Y ya, o sea, ahí me quedé y me gustó y entonces como que se las empezaba a leer a la banda y estaba chistoso porque pues te enteras de un chingo de cosas de la gente y así. Pues obviamente yo soy bien chismosa, ¿no? Entonces está chido. Y ya después de eso también lo empecé a intercambiar como por varias cosas. Entonces, por ejemplo, a la chica que está abajo de mi casa, que tiene una estética, le digo que le cambie una lectura de cartas porque me corté el pelo y así. Entonces también estaba chido, estaba cagado. Y entonces pues ya después de eso, aquí en la clase de metodología con Yolanta, dijeron que teníamos que elegir un tema y al día siguiente, ¿no? Entonces no nos dieron tiempo de pensar y lo primero que pensé pues fue como, pues ahorita estoy metida en el tarot, pues va. Y ya lo junté con el feminismo y ya me puse a estudiar como más profundo como todo el rollo del tarot y así. Y pues ya medio me clavé. Oye, pero ¿y qué diferencia con otros o como qué particularidad tiene las cartas que tú lees a otro tipo de cartas? Ah, pues existen un chingo de mazos. El más clásico es el de Marsellas. Y el de Marsellas solo incluye los que son 22 arcanos mayores. Y los arcanos mayores son como las personalidades con más, no sé cómo decirle, como con más poder y peso dentro de la baraja. Por ejemplo, la de Marsella son los arcanos mayores. Y dentro de los gitanos ya incluyen otro tipo de cartas, aparte de los arcanos, que incluye los bastos, las copas, los oros y las espadas. Que pues en su momento fueron cosas que representaron también un buen a los gitanos como en el medio en el que se movían. Y pues como a veces nada más se ocupaban las cartas de los arcanos mayores, ocupaban este tipo de cosas que eran como justo los oros o las copas para leerlas cuando no había cartas, cuando no tenían las cartas. Entonces, pues ya con el transcurso del tiempo las integraron más bien también como parte de las cartas. En algún momento que seas como ya más pro leyendo y eso, ¿cómo piensas hacerlo? O sea, ¿piensas cobrar o piensas... No, nada, o que sea voluntario, o que yo qué sé. Pues es como, o sea, igual hago tatuajes y creo que es más bien como ese rollo. O sea, me gusta hacerlo y lo hago porque me gusta y, y está divertido, pero no es como que quiera mantenerme de eso. O sea, para mantenerme y tener varo, chance y sí prefiero enfocarme en otras cosas. Pero justo está interesante como este rollo de trueque de, güey, yo te leo las cartas o te hago un tatuaje y tú a cambio, no sé, me das otra un quesillo. O algo así. ¿Cómo? No sé si como recomendación, pero como, no sé, algún comentario que tengas para las personas que van a que les leas las cartas. Que generalmente, o bueno, no sé si generalmente, pero yo conozco como a mucha gente que va justo como buscando así de que me digan si ya me voy a morir mañana. Ajá. O si mi esposo me va a dejar por tal persona. La secretaria. Cosas así como súper... específicas y que van en busca de esa respuesta. Pues en ese sentido les diría que pues así no se juega. Que las cartas no te dicen, o sea, como que está mucho este estigma y está este estereotipo de que la banda que te lee las cartas te va a predecir el futuro tal cual va a pasar, ¿no? Que son hechos ya como, pues hechos como ya dados y que son cosas que van a pasar. Entonces luego eso es un desmadre porque también la gente se sugestiona un chingo y piensa como, ay güey, ya, se va a morir mi perro, ¿no? A la verga. Pero pues en realidad no es así, más bien es como que las cartas te van como guiando y te van diciendo la variedad de posibilidades que puede haber dentro de ciertas situaciones, sin decirte como algo en específico, sino te dice como aguas porque, no sé, chance y te estás dejando llevar más por las emociones, ¿no? También toma en cuenta como las cuestiones físicas o cosas así. No es como que te diga, güey, ya reprobaste tu semestre, ¿no? Ajá, justo eso. ¿Y por qué? Porque cuando a mí me las leíste, o bueno, ya van dos veces además, cuando estás revolviendo la baraja, dices como, bueno, pero tienes que pensar en ti o en algo en específico, cosas así. Y también creo que eso es importante. Siento que hasta es como un poco cuando vas al psicólogo, porque también la banda que va al psicólogo, o sobre todo al psicólogo, porque el psicoanalista pues es diferente, pero cuando vas al psicólogo como que vas en busca de que él o ella te dé las respuestas que estás buscando, ¿no? Así, no sé, mi novio me dejó o mi familia se está destruyendo, yo qué sé, mi papá está emputado conmigo y vas a que te diga, haz esto. Uh-huh. O sea, habla con tu papá o no hables con tu papá. Sí, como que te digan más como qué hacer, ¿no? Ajá, qué hacer, en vez de como reflexionar. Ajá, justo, se supone que las cartas son, o sea, se fueron creadas de alguna manera como herramienta de autoconocimiento más que como de conocimiento del mundo en general, ¿no? O algo así, o sea, justo como es la diferencia también entre la astrología y el tarot, ¿no? Porque como que la astrología de alguna manera es como algo más general, porque hay un chingo de personas que son Libra y hay un chingo de personas que son Virgo y así. Uh-huh. Y te ponen una descripción de tal cual se supone que son esas personas, cuando en realidad hay un chingo de variedades también, ¿no? Okay, sí, eso lo entiendo también. Uh-huh. Sin embargo, creo también en mi signo. Sí, obvio. Obvio, la neta son muy acertadas y las cartas astrales pues también, ¿no? Ajá. Pero, o sea, en ese sentido, como que de alguna manera como que intentan generalizar los aspectos como más específicos de cada signo para que tú te identifiques con ellos. Uh-huh. Y las cartas se supone que justo por eso te hacen como, ay, pues empieza, o sea, barajéalas mientras piensas en ti nada más, ¿no? O sea, como que no pienses en nadie más, porque esta lectura es tuya, y aunque quieras saber qué va a pasar con alguien o quieras preguntar cómo va a estar este desmadre, pues a final de cuentas es por ti, o sea, no es por la otra persona. Uh-huh. Entonces justo la inventaron como una herramienta de autoconocimiento, y justo lo que platicaba con Yolanda la otra vez es que, o sea, las personas que generalmente leen las cartas del tarot son morras, ¿no? Ajá. Y son morras justo por el hecho de que a nosotras como en este sentido nos dan como una estructura de cómo tiene que ser nuestra vida, de que tenemos que, o sea, menstruar y ya somos mujeres y ya después parir y así, ¿no? Cuando en realidad las cosas no pasan así, es un poco más al azar. Entonces justo como vamos metiéndonos en este estigma de que tenemos que hacer ciertas cosas, pero moviéndonos también de otra manera y más ahorita, o sea, como que tenemos justo esta, no sé, como esta afición por saber qué puede pasar y las posibilidades de las cosas, ¿no? Entonces por eso decíamos como, ah, pues por esto las leen las morras, ¿no? O sea, como que tienen más percepción del destino o del azar, justo. Y es un súper negocio, además. Sí, la neta. He visto que sacan buen varo. Pues chances sí, sí cobro, ¿eh? Pues sí, porque justo la gente tiene este problema o tenemos este problema de buscar respuestas. Sí, claro. Y más cuando estás como en un momento de desesperación, que sí, es como sí, siempre, o sea, por alguna u otra razón, de que trabajo, familia, amor, bla, bla, bla. Sí, sí. Siempre estás como, o sea, si no tienes un pedo en la escuela, lo tienes en tu casa, o con tu novio, o con tu novia, o con tu mascota, yo qué sé, pero sí, siempre hay como un tipo de problema. Claro. Que creo que no tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que pasa y nos vamos luego a querer generar respuestas y a querer decir como a... no sé, que alguien me diga qué hacer, por favor, porque yo no sé. Sí, claro, claro. Y entonces creo que por eso es un súper negocio, porque, güey, funciona perfectamente en una sociedad donde nadie sabe qué hacer. Y justo, o sea, en ese sentido, como que cuando nos preguntamos como qué hacer, como que nos quedamos pensando más bien. O sea, cuando queremos solucionarnos a veces un chingo de preguntas que tenemos, cuando justo no sabemos qué hacer, como que siento que nos dejamos mucho de lado como a nosotros como personas, como de, güey, ¿yo qué quiero hacer, no? O sea, ¿o qué debo de hacer? No pensar qué quiere que... O sea, no pensar qué quiere el otro que haga, ¿no? O sea, porque... O sea, justo cuando empecé a leer las cartas, como dos veces me peleé con mi güey, el que me regaló las cartas. Entonces dije como, ah, bueno... Y entonces hay una forma que haces una pregunta, que es como la hago en el programa, que es como muy rápida. Y haces una pregunta y como que medio te van ahí diciendo como que no, como cómo te estás sintiendo ahorita, mi amiga. Entonces yo jugaba, güey, y generalmente, o sea, como que mi pregunta era como, pues, güey, o sea, ¿cómo le hago para ya estar chido, no? Pero no para estar chido como conmigo, o sea, ¿cómo le hago para estar chido con este güey? O sea, yo lo que quiero es estar chido con este güey, en lugar de decir como, pues, ¿qué? O sea, ¿qué estoy esperando yo que haga este güey? ¿Por qué no me satisface o por qué me peleo con este güey? O sea, como que pienso más en la otra persona y hago más preguntas como de, ¿me van a tratar bien? ¿Me va a ir chido en el ambiente en el que me voy a acoplar? En lugar de decir como, güey, o sea, yo voy a estar bien como conmigo misma, que... Si no, pues también vale madre lo demás, ¿no? Si no estoy bien, no estoy chida conmigo, pues igual la banda no va a estar chida conmigo. Y también creo que es que justo es como súper raro, porque supongo que hay gente que cree más y gente que cree menos, o gente que cree chido y no, no sé, es raro porque depende mucho a quién le leas las cartas, sí, de también cómo va a reaccionar y cómo va a tomarse como, o sea, como eso, como algo definitivo, ¿no? O sea, como decir, ay, no sé, en las cartas salió que me va mal, entonces me va mal para siempre, o sea, como que te sugestionas bien cabrón. Y también siento que eso, no sé, es muy raro, güey, muy, muy raro. Sí, justo, o sea, tengo amigos que les digo como, ay, luego cuando van a mi casa a visitarme o lo que sea, como, ay, te leo las cartas. Y me dicen, no, es que me las han leído y la neta, o sea, me dicen, no sé, alguien de tu familia se va a morir o lo que sea, ¿no? Pero porque no entiendo cómo es esa variación de lectura de cartas, que hay gente que te dice lo que va a pasar. O sea, que es, pero yo digo que ese, o sea, ese... Es como más truco aquí, ajá, de... Ese es gallo. Cuando es como si vas a un lugar y pagas, ajá, porque es como, ay, sí, sí, no, sí, tu hermano va, ajá, a sufrir tal justo, enfermedad justo. Y no sé qué, como, güey. Y entonces luego mis compas me dicen como, no, güey, porque luego me sugestiono con eso y la neta no está chido, ¿no? Me quedo pensando que va a pasar así y ya no lo puedo cambiar y como que me agüito. Pero te digo, o sea, justo no sé en qué deriva esa variación justo de que la banda neta te diga como, güey, se va a morir tu perro en una semana, ¿no? O sea, aprovechalo ahorita porque... Que eso creo que sí está de la verga, porque justo si con una lectura, por ejemplo, como la que tú haces, que nada más dices como, pues cosas que están pasando, que están así o algo, cuando vas y te dicen como todo esto, no, o sea, güey, ¿cómo sobrevives? O sea, ¿cómo te dicen, ah, tal persona se va a enfermar de esto? Sí, y tú no, como, ah, bueno, chido, bye. Pues, no mames, ¿cómo no te...? Sí, no, ¿cómo no sales llorando? Ajá, o sea, está horrible, la neta. Entonces siento que la forma en la que tú haces, o sea, tú lo haces, está súper chido porque pues justo dejas como, creo que también se dejan muchas cosas abiertas, o sea, porque justo no es definitivo y lo puedes, o sea, ahí intercalar, ajá, y darte cuenta así como de, bueno, sí, sí está pasando esto, sí soy así o algo, pero pues puedo cambiar, o sea, no tiene nada que ver las cartas que tú me leíste a las que hace 2 años me leyó Yolanda, o sea, esa vez me destruyó el alma, güey, pero, o sea, yo dije como, güey, esta madre no se puede quedar así para siempre, porque tú mismo no eres así para siempre, o sea, no actúas igual, no sientes igual, no estás con las mismas personas, nada, entonces, pues, tu entorno no se puede quedar en... Sí, claro. Pero creo que sí tendemos mucho a creer que es así. O sea, creer que es definitivo, como da, vas a estar súper triste y eres dependiente o cosas así. Y ya es como da, sí, así soy para siempre. Y justo creo que no está chido verlo de esa forma. Sí, no, más bien verla como una guía, ¿no? Justo como de autoconocimiento para ver qué puedes cambiar tú o qué quieres cambiar tú. Justo, sí. Y sí, pues eso es lo que está chido de las cartas. Bueno, perdón, ahorita estoy un poco gangosa, amigos. Las dos estamos mal, entonces super ni mal. Modo. Pero bueno, de todas maneras, escúchenos, no se contagia por el micrófono. Y quién sabe cuándo transmitan mi programa, sinceramente, no sé. Pero si alguien escucha la radio, sé. Escúchenlo, por favor, se llama La Emperatriz y está bien chido. Y si alguien está interesado en que le lea las cartitas, pues aquí ando. Ahí me buscan con la Melanie. Del Colegio de Comunicación. Pues justo como las cartas son una herramienta de autoconocimiento, que piensen, o sea, que piensen en ellos mismos, justo para que la reflexión y la lectura sea como más profunda para poder, como, no sé, interferir contigo mismo y jugar contigo mismo, porque si buscan como justo interferir en alguien más, pues está cabrón. Sí, es como ir y leerlas, o bueno, más bien ir con esta mentalidad de que las van a leer para ti. Ajá, justo, ¿no? Justo. Y que no puedes decir como, pues lo que comentabas hace rato, o sea, ir pensando en ti y en que, pues es como tu energía y ese pedo. Sí, porque ya una vez estando bien contigo mismo, pues ya apoyar a los demás, pues creo que igual es más fácil y hasta con más ganas lo haces, ¿no? Porque pues ya tú no tienes pedos. Muchas gracias, Nadia. A ti, Melanie. Bueno, adiós, nos vemos en la próxima. En Bye. Los vidrios. Nos vidrios.